Hay una empresa que en este momento tiene bajo su administración las líneas férreas turísticas del Cusco. Y esa empresa tiene una concesión virtualmente en exclusividad. Sin embargo, esta empresa ha visto cómo se ha abierto el camino a una competencia que, según ella, resulta lesiva porque podría causar el colapso de la empresa, porque no hay mercado para tres empresas. Estamos con el presidente del directorio de dicha empresa, con el ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, que nos va a decir cuál es el punto de vista de la empresa que representa. Buenos días. Buenos días, señor Gildebrand. Gracias por la invitación. Me veo forzado realmente a salir a la prensa. No ha sido mi interés. He estado mirando este proceso porque, como peruano, ha habido inclusive toda una campaña cobarde, ¿no? Porque ha sido un spam que decía que esta inversión de 12 años de peruanos y británicos en nuestro país, de más de 200 millones de dólares, porque es un tema que incluye el Hotel Monasterio, que usted debe conocer, incluye lo del Hotel Santori Lodge, que tengo el orgullo de que se haya hecho, invertido en mi país. Un spam cobarde que no tiene nombre, apócrifo, diciendo que era chileno. Cuando es británico, ¿no? Británico-peruano, 50-50. Una inversión que se realizó en acto público internacional, compitiendo justamente contra un grupo chileno-americano. O sea, tengo el orgullo de haberle justamente ganado a un grupo chileno que quería operar la ruta Cusco-Machu Picchu, emblemática, ¿no? O sea, aprovecho para empezar por ahí. Ahora, peruano-británico, pero con residencia ¿en dónde? ¿Panamá? ¿En Bermudas? ¿Dónde está residenciada la empresa legalmente? La empresa británica está listada en Nueva York. Nueva York. Sí. Uh-huh. Y la empresa nuestra está, en Perú y en Panamá. En Panamá. Sí, también. ¿Y por qué? Porque tiene beneficios para conseguir financiamiento. Cuando uno tiene listado en Panamá, uno tiene acceso al Banco Mundial. Bueno, antes, ¿no? Estaba hablando del año 97. ¿No? Ahora Perú ha mejorado muchísimo. Desde el 97 están. Claro, nosotros... O sea, tienen ya 11 años operando. Claro, no, y la empresa Perual Corp, está en Perú desde el año 88, Pero me refiero a la concesión Claro, heredábamos una empresa que perdía 3 millones de dólares mensuales, que tenía pasivo... La perdía como estatal. Claro, en AFER. Como en AFER. Y tenía 200 millones de dólares de pasivo, que no pagaba, no honraba, ¿no? Entonces, hemos agarrado... ¿Cuánto pagaron ustedes por en AFER? Nosotros en ese momento tuvimos un pago... Me imagino que la compraron barata, ¿no? Porque en realidad tenía más pasivo que activo. Sí, era más que un pago, era una garantía de 12 millones de dólares. Claro. Era garantía de 12 millones de dólares. O sea, ¿se compraron el pasivo? No, tuvimos que escindir el pasivo, ¿no? Asumir de todos los empleados y hacer unos compromisos de inversión y pagarle al Estado el 43% de todos los ingresos. Bueno, ahora cuéntenos, por favor, porque el tiempo nos apremia. Cuéntenos qué ha pasado. Claro, o sea, la foto ha cambiado, ¿no? Ya somos FRA2, ¿no? Es una empresa que no tenía 80 años de mantenimiento, los trenes se caían a pedazos, ¿no? No había un servicio internacional, no había clientes, tampoco para generar divisas. Usted conoce España perfectamente, España vive el turismo. Aquí no venía un turista internacional, pero ni de vainas. Venía como mochileros, ahora ya no. Ahora vienen ya con sus mejores galas, porque ya tenemos un producto de calidad. Están viniendo nuevos hoteleros, gracias a Dios. Que vengan 10, 20 buenos hoteleros al Perú, gracias a Dios. Ya es Perú es un buen destino. Nos han dado calificación de grado de inversión, en hotelería. Estamos en Condé Nast, que es una revista internacional, calificado como número uno en Sudamérica. Tanto en trenes, Cusco-Machu Picchu, Cusco-Puno, que hemos puesto un servicio de lujo también. Y también hemos mejorado todos los servicios hasta el tren social. Cobramos 8 soles, señor Hildebrand, para ir de Cusco a Machu Picchu. cuando el Estado, y como servicio... Bueno, pero hay mucha gente que se queja. Se queja, pero... Que no entra, que no puede entrar, que los discriminan. Pero yo tengo aquí varios... Pero íbamos superando. No, pero, a ver, es un tema que viene de 50 años atrás. Sí, pues. Pero lo hemos ido superando. Si antes había un servicio social, ahora tenemos 8 servicios sociales. Si antes estaban en bancas de madera, ahora todos van sentados en su asiento. Ya. Es un tema que son 50 años de desgracia, que bueno, vamos superando, y, bueno, cada vez está mejor. Ahora, si queremos... Hasta ahora no me cuenta qué ha pasado. Ahí está, en la introducción. Entra el tema. Queremos competencia. Queremos competencia, pero con las mismas reglas de juego que la seguridad, pues, a la inversión. Las mismas reglas que ustedes... Nos exigieron. ¿Qué respetaron. Esas reglas nos pidieron. Sí, claro. Entonces, que ustedes respetaron porque se las pidieron, desde luego. Exactamente. Muy bien. Entonces, esas reglas son básicamente ¿cuáles? Las he resumido. Sí, sí, pero se las puede... Las digo brevemente. Sí. Seguros de vía. Nosotros tenemos una póliza de 50 millones de dólares para cualquier descarrilamiento, por ejemplo. ¿No? Que pudiera... En Perú hay muchos huaycos. Entonces, pudiera morir gente. Entonces, 50 millones, el Estado pide 10, pedía 10 hasta julio del año pasado. Correcto. ¿No? Y hubo 3 empresas que aplicaron para pedir licencia para competir contra nosotros. Uh-huh. El Estado les denegó a esas 3 empresas, le dijo, ustedes no entran porque no cumplen con los requisitos. Nosotros tenemos 30 millones como seguro de pasajeros. Bueno, ¿qué ha hecho el Estado? Ha bajado el seguro de vía de 10 millones a 2, desprotegiendo a los usuarios. ¿Y luego? Ha bajado el seguro de pasajeros de 10 millones a 1. Una cosa peor, el tercer tema que le voy a decir es peor, César. Certificado de origen es certificado del país, por ejemplo, para nosotros Gran Bretaña, que dice que tenemos experiencia de 30 años llevando pasajeros. Llevar pasajeros es diferente a llevar carga. Ahora han quitado el requisito. O sea, puede cualquier, es de locos. Cualquier persona puede venir, decir, monto una empresa. Muy bien. Esa es la garantía de calidad. Muy bien. Han ido desmantelando todo. Las condiciones, las exigencias, las garantías y los requisitos. ¿Saben cuánto tiempo? En 15 días. En 15 días quitaron. Eso lo ha hecho el Ministerio de Transportes. De Transportes y luego Citran. ¿El objetivo era cuál? Competencia como sea, ¿no? ¿Y han entrado ya las competencias? Sí, están entrando, pero... ¿Cuántas empresas? 3 empresas. ¿Tres empresas? Pero ¿nuevas? Nuevas, creadas un mes antes. ¿Creadas un mes antes? En Panamá. ¿También en Panamá? Pero, bueno, Panamá no quiero tampoco... Ok. La pregunta es, ¿con qué capital? Con 100 mil dólares. ¿Ustedes cuánto de capital tienen? Nos pidieron 300 millones de dólares para aplicar. La vida... ¿Y ahora con 100 mil dólares? Con 100 mil dólares, es lo que han puesto como requisito. ¿Utilizando las mismas vías férreas? Las mismas vías férreas en las cuales hemos invertido nosotros 200 millones de dólares. ¿Y cómo los compensan a ustedes? No los compensan. Nos piden más bien... Nosotros mantenemos la garantía solidaria. O sea, si pasa algo en la vía, y eso ha pasado... Por ejemplo, Nazca. Han muerto 6 señores de franceses. Eso va a ser un juicio con el Estado peruano. En el caso nuestro, si no nos, 12 años no somos noticia, señor Hillerán, porque no ha muerto nadie. Hemos operado bien la vía. Sí, felizmente. Felizmente, ¿no? Porque operamos bien la vía. Bueno, en el caso de que ocurriera algo, ustedes serían cargo. Somos solidariamente responsables. Entonces. O sea que no habría juicio al Estado. En su caso. En mi caso pero no. En el caso de ellos. No, pero en el caso si alguien trae chatarra, como han traído. Hay uno de estos señores que está queriendo entrar a la vía, que ha traído unas máquinas de 1908. Las ha traído como chatarra y están encima reparando eso. ¿De 1908? ¿Ferrocarril y vagones? Ferrocarril y vagones. Pero eso es a vapor. ¿De qué me habla usted? Ahí está, pues. Esto es lo que están trayendo. ¿Está usted seguro de lo que está diciendo? ¿1908? Sí. Se les ha salido en televisión. Ha salido con el señor Altaus a decir eso. ¿Los van a asaltar los indios? Bueno, me refiero a los apaches, no me refiero, bueno, refiero a los nuestros. Dice que ha sido remodelado, repotenciado y todo, pero por favor. Ah, con el criterio este del Hiram Bingham, o sea, el Orient Express. No, disculpe. No, estoy bromeando. No. La pregunta es, ¿quiénes están detrás de esta operación de facilitar una competencia? Se llama lobby, pues, ¿no? Sí, claro. Se llama lobby. Nadie trabaja 15 días. Sí, en el Perú las cosas... Pero no seamos tan benévolos. Lobby es una palabra genérica. ¿Quiénes están detrás? ¿Qué empresarios? ¿Qué ministro? ¿Quiénes bueno, están? Yo he hecho una demanda del Poder Judicial, en una acción de amparo. Espero que el Poder Judicial pues se porte decentemente, pues es una violación constitucional a la seguridad de la inversión. Nosotros tenemos un contrato con el Estado peruano. Entonces, el Estado peruano no puede ser juez y parte. Por un lado, se beneficia con el 45% de las ventas. O sea, recibe rico, ¿no?, su dinero, recibe inversión por 200 millones, sí, y por otro lado, cambia todas las reglas de juego. Lo que es una competencia que respete los mismos parámetros que ustedes han respetado. Señor Gil, porque eso es competencia, si no, no sería competencia. Tenemos competencia. Yo soy profesor universitario y enseño la competencia. Pero hay competencia leal y hay competencia, pues, chicha, desleal, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo, pues. Yo hice mi trabajo. Yo fui a buscar un operador que cumpliera con los requisitos. Fui a Inglaterra, busqué a Orient Express, los convencí porque no querían venir. Creían que había terrorismo, Guzmán y todo eso. No querían venir. Fui 3 veces, 4, 5, 6, 7, ya, pues, vengan, ya está. Vinieron. No, entonces, hay otros competidores para Orient Express. Hay 10, 15 competidores que Perú merece. Perú merece tener competidores, y hay muchos. En el mismo Portugal hay Renfe, España, ¿no?, estos Antra, competidores, Genesis, y Wyoming, de Estados Unidos. Hay gente muy buena en el estos mundo. Estos tres competidores, esos son peruanos, que están entrando por las grietas, por las grietas abiertas, sin tener... Son los tres nacionales. Mire, le digo, uno es, bueno, Nick Ashoff, con su señora, que, grandes amigos míos, pero... Nick Ashoff. Sí, es uno. El periodista. El que compró una cosa por 1 millón y la vendió en 5. Ah, okay, qué bueno, está bien, qué suertudo. Con señora Carmen Leiva, pero la señora es gerente de trenes. ¿La señora es gerente de trenes? Ahora. Ah, caray. Bueno, el otro señor... Lo que pasa es que lleva el tren del hogar. Vamos a ver. Lo cual es muy loable, ¿eh? Sí, ya. Seguramente. ¿Quién más está? El otro es un señor que era nuestro proveedor. Crossland Técnica, proveedor durante 12 años. Ya. Ya, nuestro. Que nos ha vendido el 90% de nuestros vagones y coches. ¿Nuestro proveedor? Ahora les va a vender la competencia. Nos ofrece, por eso yo le digo que conozco lo que él está trayendo, porque nos pide todas las 100 detalles de la vía, durante 12 años nos conoce como nuestro médico, un proveedor es como el médico, para una vía como la Cuco Pachapichu, que es muy antigua, es un proveedor. Yo he discutido esto con ellos. ¿Cómo han logrado? Ese proveedor que sabe todo nuestra intimidad. Sí. Nos ofrece estas triplas que ha traído de Portugal. Y nosotros le mandamos una carta diciendo, señor, después de analizar, ¿no? Decimos, no queremos porque esto es chatarra. O sea, no voy a meter chatarra en esta vía. Ahora, ¿han hecho un lobby eficaz ante el Ministerio de Transportes? Muy eficaz y rapidísimo, César. En 15 días... En velocidad. El rayo en nuestro país, que todo demora, ¿no? Que todos los reglamentos, pues, bueno, aquí dan leyes y los reglamentos demoran años. Es que el lobby... En 15 días... Es claro. En 15 días. En ¿no? 15 días, y tengo todas las pruebas, ¿eh? De acuerdo. En 15 días, algo denegado, y yo voy a ver a la ministra y le digo, señora ministra, la felicito, pues usted cumple las leyes vigentes. Si esto pasara en Estados Unidos... No, haga más digresiones, le ruego. Tiene usted una tendencia a irse por las vías laterales. No, le ruego. Pero usted le dice a la ministra, entonces, muy bien denegado. ¿Y luego qué pasa? La denegación se convierte en afirmación. Abro el peruano y veo que cambian todo. ¿Todo? Todo. Pero sigo... Me falta terminar esto. Por favor. Fianza al Estado... De 5 millones baja a 0.5 millones. De 5 millones a 500 mil dólares. Sí. Y la garantía solidaria, eso sí permanece, pues, ¿no? La garantía solidaria que está en el contrato de concesión. Sí. O sea, si mueren 5, sí, hipotéticamente. Sí. Murieran 5 señores. Murieran por culpa del operador que... Permanece en el caso de ustedes. Sí. Pero en el caso de los nuevos, no habría. No hay. O sea que ellos se las llevarían fácil. Claro, ellos pueden operar con una aventura trayendo... O sea que al señor Ashoff se le ha ocurrido una cosa genial. Yo voy a aprovechar la línea férrea que han puesto estos tontos y voy a traer vagones viejos. No, él no. Él ha hecho vagones de 200 mil dólares. Ah, ya. Nosotros, nuestros vagones y coches están... con un Jaramillo nos ha costado 20 millones de dólares, César. Ya. No, todo. Acechov no es el de los vagones viejos. No, ese es el otro, es Crosland Technical. Ya. Que está repotenciándolos, él puede decirme que está invirtiendo. Pero en todo caso, Acechov sí es parte de todas estas nuevas concesiones. Claro, él es el que más se sale en el comercio, el que más prensa tiene, es increíble lo que tiene. Ya, tiene pues. Un lobby bárbaro. Ya, pues. Bueno, usted trabaja con los ingleses, ¿no? Yo trabajo con los ingleses, pero yo no... ¿Y Acechov qué cosa es? Es inglés, pues. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero yo lo conozco, señora Chef. Yo también. Es un buen amigo, pero bueno, yo no sé si está a ese nivel o si será otra persona, pues. No, a mí lo que me sorprende es cómo se logra algo tan rápido, ¿no? Eso a mí me sorprende también. ¿Cómo puede alguien decirme que va a respetar el barco jurídico y a los 15 días cambia todo? La ministra, ¿no? Sí. Sí, pues. La ministra. Y luego Citran a velocidad de rayo. Sí. También, los seguros los baja Citran. Pero lo que más, aunque no es tan obvio en este cuadro, el certificado de origen, que parece no tan relevante, es lo más importante. Es lo más importante de todo esto. ¿Porque representa qué? Ese certificado que da el país, diciendo que esa empresa, la empresa que va a operar, el Orient Express, digamos, tiene 30 años llevando pasajeros, y eso es lo que le da el know-how. Ya, ese requisito se ha suprimido. Lo han quitado. No existe. Uh-huh. De locos. O sea, bueno, es una puerta abierta. No de locos. Será de vivos. De vivos. Será de vivos. Es como yo digo, se está nazcanizando Machu Picchu. O sea, señores, bienvenidos. Tiene 100 mil dólares, forme su línea, Cusco Machu Picchu. Claro, el problema es que el monopolio tampoco es recomendable, ¿no? Bueno, pero digo, ustedes están en el monopolio. Yo estoy a favor de que venga la competencia. Que venga a competir, pero efectivamente. Pero hay que trabajar, pues. Que venga a competir. Pero, que venga a competir un par, que para que sea entre pares la competencia. Exactamente. ¿No? Protejamos Machu Picchu, porque Machu Picchu también, César, tiene un límite. No puede tugurizarse. Machu Picchu solamente aguanta 2 millones de turistas, no más, ¿eh? Entonces, si vamos a priorizar, hagamos como España o Italia, que venga la gente que deja más divisas, pues, hace cualquier Egipto, igual, ¿no? Pero que vengan los operadores del mundo, pues. Gente que tenga con su... Por lo menos con esto. A mí, con un certificado de origen. A mí me huele mal este lobby que viaja en tren bala. ¿A usted? Sí, Perú nunca va tan rápido. En 15 días no se cambia la norma, menos cuando ha sido denegada. Uh-huh. Los accesos a 3 personas sí, pues. Jurídicas y en 15 días se cambia todo. Otra hazaña de doña Verónica Zaval. Ya nosotros estamos acostumbrados a las hazañas de Verónica Zaval. Es record woman de todo lo insólito en materia de transporte. Y el señor presidente la mantiene y la mantiene y la mantiene. Por algo será. Por algo será. Hemos estado con el ingeniero Rafael López Aliaga Cazorla, presidente del directorio de Perú Valve Corporation. Que es una empresa asociada con Orient Express y que, como ustedes saben, maneja el ferrocarril Trasandino y Perú Rail, ¿no? De las que tienen el 50% de las acciones. Bueno, el otro 50% redundo pertenece a la empresa inglesa Orient Express, que es la garantía de la eficacia. El monopolio es malo, pero la competencia sucia es peor. Gracias. Regresamos un minuto.